11 y 31 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y lo hacemos con un nuevo encuentro de actualidad local enfocado a aquellas citas que se van a desarrollar durante este fin de semana. Actividades importantes como la que va a tener lugar mañana sábado 24 de junio, noche de San Juan, en la que va a llegar la gran final del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Serán el IES Maestro Francisco Fató, como nos tiene acostumbrado la Peña durante los últimos años, y en esa final concurrirán pues precisamente los finalistas de esos 30 artistas que han participado en el concurso durante estos últimos meses. Hoy vamos a hablar de esa final, vamos a conocer además también, bueno, pues cómo se ha desarrollado el concurso en torno a valoraciones, porque contamos con uno de los integrantes del jurado, y vamos a, bueno, pues a hablar también de las próximas citas que llegan organizadas por parte de la Peña Flamenca de Ubrique. Damos la bienvenida al presidente de la Peña Flamenca, Manuel Román, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Salvador Blanco, buenos días. Buenos días. Y Miguel Rodríguez, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues vamos a conversar con ellos y lo vamos a hacer conociendo todo lo que se está ya preparando de cara al desarrollo de la final del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, que será mañana sábado en el IES Maestro Francisco Fató. A partir, Manolo, ¿de qué hora? ¿10? ¿Era? 10:30 de la noche. 10 y media de la noche. Bueno, siempre se dice 10:30 de la noche y luego a lo mejor un poquito se retrasa un poquito, sí, por preparación de los artistas, estén preparados, no están preparados, en eso vos, no en eso vos, en fin. Bueno, pues todo preparado, imagino, ¿no?, para que se desarrolle la final del concurso. Manolo está muy despistado porque está hablándome aquí el control, así que vamos nosotros a informar de lo que es la final del concurso. Y bueno, cuéntame qué... ¿Qué es lo que tenéis preparado para la noche de mañana en cuanto a infraestructura y demás, las invitaciones que se pueden recoger todavía en la oficina de turismo? Cuéntanos. Pues invitaciones están todavía en la oficina de información y turismo, que estarán aproximadamente hasta mañana a las 12. A partir de las 12, pues iremos algunos de nosotros a recoger las que queden, para aquellas personas que no tengan y nos vean por la calle o quieran o que sea, ¿no? Que quiera, que tengan intención de ir. Pero yo lo que dije el otro día, por favor, que el que coja la entrada no la desperdicie. Si él no puede ir, que se la dé a otra persona para que pueda ir y aprovechen, hombre, que es una noche pues buenísima y artista que el día de mañana puedes tú decir, mira, este es un artistazo y lo vi yo en Ubrique en tal fecha, ¿no? En la final del concurso, en fin, que para que no se desprecie, ¿no? De los 30 artistas que participaron en el concurso, en la modalidad de cante, de los 16, se seleccionó a José Olmo, del Cuervo, a Manuel Cordero, de las Cabezas de San Juan, y Ana Gómez, de Arco de la Frontera. Estos son los finalistas en cante. Háblanos un poquito de ellos. Pues mira, José Olmo está en una trayectoria ahora mismo. Este es joven dentro de lo que es tener tablas, ¿no? Pero un hombre que no se le nota, ¿eh? Es como si hubiese estado toda la vida cantando. Y cada día a mejor. Cosechando premios de todos los sitios que él me llama mucho, yo tengo mucha amistad con él. Y me llama, me dice, Manolo, mira que he quedado en la final de tal sitio. Ahora me han dado el primero en tal lado, que he cogido el segundo de aquí. En fin, que es una persona que le va a gustar a la gente. Después Manolo Cordero, pues ya es un hombre ya con muchas tablas, se suele decir, dentro de lo que es el flamenco, e incluso tiene premios ya de nuestro concurso. Y Ana Gómez, pues no, Ana Gómez es la primera vez que aparece por aquí, o que yo sepa, ¿no? Yo no sé si ha venido antes o no, pero que también que lo hace muy bien. Mirando, si nos acordamos de La Paquera, algunos que la hayan conocido, un estilo de La Paquera, grande, ¿vale? Con una voz enorme, sí, no necesita micro ni nada, en fin, que está bastante bien. Sabe, en este caso amplifica su voz en condiciones. Exactamente, ¿no? Tiene una voz y... potente. Una voz potente. Bueno, ahora seguimos hablando de los finalistas en baile, pero primero con Salvador, ¿no? Porque Salvador es integrante del jurado, junto, bueno, pues en este caso con sus compañeros Antonio Aguilar y Manolo Rubio. Habéis sido los que habéis, bueno, pues deliberado de esa participación en la modalidad de cante, en total 16 artistas, y habéis decidido y optado por estos tres como finalistas. ¿Por qué? Pues hemos pensado que son los mejores, ¿eh? Y entonces, bueno, había otros también muy buenos, pero claro, todos no se puede elegir, son tres. Y bueno, hemos visto pues que quizá ellos pues eran los más los más punteros en el cantí. Te pongo un aprieto, Salvador, si te pregunto por una característica especial que recuerdes de cada uno de ellos. Por ejemplo, de José Olmo, ¿qué recuerda de su intervención que te haya llamado la atención por lo que es finalista? Vamos. Bueno, pues José Olmo ya yo lo conozco también desde el año pasado, que se llevó el tercer premio de aquí. Y bueno, tiene un poderío muy grande, muy grande, que este hombre podría cantar hasta sin micrófono, según un poderío que tiene. Y bueno, domina muy bien el cante y lo hace bastante bien. ¿Y la participación de Manuel Cordero en el concurso cómo fue? Bueno, fue buena. Ha habido otro año que la ha tenido mejor, pero bueno, de todas maneras estuvo bastante bien. Y bueno, no estaba más. Y la única mujer en cante desde bueno, Arco, pues, Ana Gómez. La mujer de Arco, Ana Gómez, pues la verdad es que tiene un poderío muy grande. Ella, pues, según yo tengo entendido, tiene una escuela de cante, tiene sus alumnos y tal y cual, y tiene un poderío. Y bueno, domina muy bien el cante y cuadra muy bien, hace el cante muy bien cuadrado, y la verdad que yo la veo bastante bien, la veo con mucho futuro. Bueno, pues esos son los seleccionados, como decíamos, finalistas en la modalidad de cante. ¿Algún favorito? O mejor no decirlo. Bueno, hasta el final no hay que decirlo, porque a lo mejor el que crees mejor, pues después la actuación, en la final, pues puede tener un fallo. Y entonces ya. Claro, porque entonces, vosotros sois los que vais a deliberar después también. Claro, claro. Los ganadores del concurso y a determinar quién se lleva una cantidad importante en premio en metálico, que es el que, bueno, pues se designa por parte de esas bases, o no. Y bueno, pues tendréis que ver la actuación de la final, ya no solo la trayectoria que hayan llevado, ¿no? Exactamente. Ahí, pues eso, hay que afinar muy bien, porque los tres son muy buenos, pero bueno, que alguno de ellos, pues puede, digamos, puede salirle un gallo, puede... Fue un mal día, ¿no? Y ya eso perjudica. Puede haber cositas que se vaya de compás, en fin. Y entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces por eso no se puede hasta que no actúen. No, y además que tampoco sería, ¿no?, justo, claro, en este caso. Pero sí que quería preguntar por eso, ¿no?, por el hecho de que se tiene en cuenta esa trayectoria que hayan realizado, ¿no?, durante el concurso, su participación anterior, pero principalmente pues la noche de la final, ¿no?, que es lo que se va a valorar. Baile, tenemos a Marta Mancera, de Jerez de la Frontera, Manolo, a Juan Tomás de la Molía, de Trebujena, y a Noelia Ortega, de Huelva. ¿Qué podemos decir de estos tres? Si hablamos de Marta Mancera, puedo decirte que yo la he visto como una Carmen Amaya, eléctrica. Sí. O sea, bailando de una forma que yo no he visto a una persona bailar de esa forma. Uno te hace unas expresiones, te hace, unas cosas, te baila con castañuela, te hace el baile por seguirilla, con un poquito de castañuela, que eso se le queda a uno grabado, porque es que yo no la había visto nunca. Y yo creo que esta mujer va a llegar bastante, bastante lejos. Aún son, bueno, ya en grupos de estos no lo puedes ver por dos gordas. Claro. Vienen aquí porque nuestro concurso tiene esa cosilla de que, hombre, que está muy bien, ¿no? Que está muy bien de moneda, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Está muy bien dotado económicamente. Pues está muy bien dotado, y la gente dice, bueno, pues mira, si no tengo actuaciones en esta fecha, pues me voy al concurso, que cae algo, pues mira, pues muy bien. Y de Juan Tomás de la Molía, este chaval baila un estilo como Antonio Gade o una cosa así. Yo le veo unas maneras muy bonitas, ¿sabes? Muy bonitas del baile. Y yo creo que pues va a ser otro artista, dentro de nada. Y Noelia Ortega, pues profesora, así que esta ya muchacha está consagrada, ¿no? Y yo creo que, bueno, ¿qué voy a decir ella? Que nada, que es profesora y tiene un ambientazo enorme. Ellos están como finalistas en la modalidad de baile en esta edición del concurso. No sé si han participado en anteriores ocasiones y han conseguido ser finalistas. El año pasado no. No, ¿verdad? No. Sí, la de Huelva. Porque es que a lo mejor dicen, bueno, Este año no he podido, por ejemplo, ir porque he tenido actuación en un sitio o en otro y me han llamado y no he podido, o he estado apuntado y ha sido imposible de poder asistir. Entonces pues han dicho otra vez, pues vamos otro día y en otra ocasión al concurso. Bueno, pues sí que en este caso, bueno, ha habido esa participación anterior, pero no como finalistas, ¿no? En lo que es el en años si anteriores. Si han venido, desde luego, no han sido finalistas, ¿eh? Porque es que la verdad que yo no lo recuerdo. Pero creo que el año pasado, esto, exceptuando a Manolo Cordero, no, y Olmo, que también vino, ¿no? Sí, llegó el tercer premio. La que no vino fue Ana Gómez. Pero estos dos vinieron, en cuanto a cante y en baile, no recuerdo. Bueno, Salvador, el jurado, ¿qué es lo que ha visto de estos tres bailadores, dos mujeres, un hombre, para seleccionarlos como finalistas? Bueno, pues ahí lo que hemos visto, que hay mucho arte, que llevan un duende enorme y que llegarán a bastante lejos, o sea, que serán de grandes artistas, que ahora vienen a concursar, pero que algún día a lo mejor para venir ya pedirían un pastón, porque son de verdaderos artistas. ¿Qué es lo que más te ha gustado de cada uno de ellos? Por ejemplo, de Marta Mancera. Hombre, de Marta Mancera, pues aquí lo que acaba de decir Manolo es la realidad. Tiene un estilo, tiene una forma de ser que, bueno, que sí, que más o menos pues como Carmen Amaya. O sea que... De Juan Tomás de la Molina de Trebujena, el único bailado que tenemos este año. Este es un chavalito muy joven, pero mucho arte, baila con una rapidez, marca muy bien el baile y bueno, lo hace bastante bien. Yo creo que también llegará a bastante, hace muy importante. Y en el caso de Noelia Ortega, ¿no? De Huelva. Sí, Noelia Ortega, pues esta muchacha participó el año pasado y quedó cuarta. Y la verdad es que como profesora de baile que es, pues claro, domina muy bien el baile y la verdad es que lo hace muy bien. Es completamente un artista. ¿A qué le dais más valor vosotros como integrante del jurado a la hora de decidir y de determinar pues este va a ser finalista o este va a ganar el concurso de la Peña Flamenca? ¿Qué es lo que le dais más valor, por ejemplo, para un cantador? ¿Qué prima para vosotros? Bueno, pues para un cantador, pues yo por lo menos observo desde que se sube hasta que se baja, o sea, su forma, su estética, su todo, yo lo valoro todo y luego ya al final hago un resumen para darle la puntuación. Hay cantadores, pues bueno, que llevan en la garganta eso que se dice los enigmas del cante y el que tiene eso, pues puede cantar como le dé la gana que le va a salir bien. Entonces todas esas cosillas pues hay que mirarlas, claro. El palo que interpreten quizá se tiene más en cuenta, si es más difícil, más complicado, sí. La manera de ejecutarlo, ¿no? Sí, la forma de, en fin, todo, de expresar su cante, todo, lo que es la estética de que sube, su forma de ponerse, todo. La estética prima mucho también en el baile, ¿no? Aquí imagino que es otro también, de los elementos a tener en cuenta. Exactamente, también. Bueno, pues es lo que el jurado tiene en cuenta a la hora de decidir, ¿no? Y de determinar quiénes son los finalistas, en este caso del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, que como decíamos, va a desarrollar su final mañana a partir de las 10:30 en el Maestro Francisco Fatou. Recuerden que las invitaciones pueden hacerse con ella acudiendo a la Oficina Municipal de Turismo hasta mañana por la mañana y que es una invitación porque la entrada es totalmente gratuita, ¿no? Es algo también que desde hace unos años, pues... habéis optado, ¿no?, por... Totalmente gratis, no queremos lucro, el concurso está patrocinado, ¿no?, por el Ayuntamiento de Ubrique, la Delegación de Cultura, y, hombre, no queremos que se pague dinero por entrar, sino que disfrute la gente con lo que nosotros hemos llevado en este año, y ya está. ¿Qué creéis vosotros que os va a deparar la final de este año? ¿Cómo? ¿Qué creéis que os va a deparar? ¿Qué vais a ver? Yo creo que va a ser una final bastante buena y muy competida. ¿Que el jurado lo va a tener muy difícil? Sí, que el jurado lo ha tenido muy difícil en cuanto a las actuaciones en la peña, las fases clasificatorias, lo ha tenido muy difícil. Y a mí me da mucha pena que muchos buenos hayan quedado fuera y lo que siento es que a lo mejor el año que viene, pues... digamos, no, vamos ahí porque no sabemos y vamos a quedar, no vamos a quedar. Yo espero que vengan. Oye, Manolo, sin ánimo de entrar en polémica, pero te voy a poner un aprieto aquí con Salvador delante. ¿Tú estás conforme con el fallo del jurado? ¿Como aficionado? Yo he hecho mis cálculos, ¿no? Sí, han valorado bastante bien. Han quedado gente en la calle muy buena, pero yo creo que sí. Ahora que lo van a tener mañana muy difícil, también se lo voy a decir. Lo van a tener difícil. Hay que afinar bastante bien. Y ya está. Y es que, hombre, el que lleve el primero, primero, y el que lleve el segundo, segundo, y el tercero, tercero. Claro que no. Y la diferencia no es poca, ¿no? Porque estamos hablando de una cuantía considerable. Hombre, mira, el primero lleva 2.000 euros, el segundo lleva 1.000 y el tercero 800. Que está muy bien, porque eso no lo gana cualquiera. Hombre, pero desde 2.000 a 800 hay una diferencia importante. Bueno. Y bueno. Y es el primero, ¿no? Y claro, y puede que primero sea... Pero bueno, yo, mira, yo le daba a cada uno de los que ha quedado el primero. Pero como es imposible, tanto en baile como en cante, pero es imposible que le podamos hacer eso. Yo diría, bueno, vamos a poner un premio nada más. Y el que gane, ganó. Dejamos tres finalistas. Y le damos 3.000 o 4.000 euros a uno. No. Y eso no puede ser. Porque tampoco entonces, tendría menos gente. No, que no vienen. Exactamente. Que no vienen. Claro, está organizado como tiene que estar organizado, ¿no? No, hombre, que así como tiene que ser. Claro. Bueno, 2.000 euros quiero para... Decir sí, dime. Que de los concursos de toda España, quizás será el segundo concurso que es más valorado y está más con la gente. Llevando, hombre, está viniendo gente a nuestro concurso y viniendo gente muy buena. Así que, no sé, bueno, yo qué sé... A ver lo que pasa, yo no digo nada, yo reparto suerte. Yo lo único que quiero es que todo salga bien, no se enfade nadie ni nada, porque algunas veces hay... Hombre, hay que pues reconocer lo que cada uno hace y además tener en cuenta que el jurado determina un fallo que es inapelable, que hay que aceptar, ¿no? Aunque uno no esté conforme, Salvador, ¿no? Eso imagino que alguna vez te habrá pasado, ¿no? Hombre, pues sí, la verdad que sí, que a veces pues a lo mejor hay uno que ha cometido un fallo muy pequeño, pero que los otros no han cometido ninguno, y entonces tenemos que tenerlo en cuenta, de que ese fallo, por pequeño que sea, no se le puede dar premio. No, yo me refería con lo del fallo al veredicto del jurado, ¿no? Que vosotros ofrecéis uno, que no deja de ser más que bueno, pues en definitiva un veredicto en función a los criterios que valoráis. Claro. Y pues que no todo el mundo puede estar conforme. A lo mejor hay unos que gustan más, otros que gustan menos al público. Y claro, este tipo de cosas siempre suelen ocurrir. Exactamente. También eso, los diferentes palos que cantan uno. No es lo mismo cantar a lo mejor... ¿Qué digo yo? Un fandango que cantaba una siguirilla. Una siguirilla es un cante muy puro, muy duro, y entonces, claro, no es lo mismo. Y como eso, pues mucho. Hay muchos palones flamencos que uno los puede cantar, uno que cante un poco bien, y otro no. Otro tiene que cantar los verdaderos flamencos, los verdaderos que, vamos, que tienen la pureza del flamenco. Hombre, se le da más valor, ¿no?, a aquel que es capaz de interpretar cualquier palo flamenco en condiciones también, ¿no? Exactamente. Que no es lo mismo. Bueno, pues como decíamos, estamos hablando de los premios. Hay una bolsa global de 8.800 euros. En la modalidad de cante tendríamos esos 2.000 euros para el ganador, 1.000 euros para el segundo premio y 800 para el tercer clasificado. En baile siempre, lo hemos dicho, las cuantías son más elevadas porque supone una inversión mayor por parte del bailaor o bailaora. Y aquí tenemos un primer premio de 2.500 euros, 1.500 para el segundo clasificado y 1.000 euros para el tercero. Sí. Serán las cuantías también que se llevan en baile. Suponemos que vemos que son un grupo grande, que vienen 5 o 4 personas, y el que se arriesga a venir al baile, pues tiene que pagarle al propietario detrás. Entonces, si cosechan un premio de esto, cogen un premio de esto, pues mira, estupendo. Pues tienen por eso se ponen los premios un poquito mayor que los de cante, para que no haya problemas y puedan cumplir con su grupo, pues es que es normal, eso es normal. Claro, de tal manera, durante todo el concurso, por ejemplo, vosotros ponéis la guitarra oficial, ¿no? Nosotros ponemos nuestro guitarrista oficial y está todo el concurso, y exceptuando la noche de la piel, que también tiene que estar con nosotros. Por si acaso, si queda Olmo o Cordero o Ana Gómez, tiene que acompañarnos. Y En cuanto a los premios, los primeros premios se le da el 50%. Y los segundos no, eso ya se paga en completo. Pero esto se lo da el 50% para que vuelvan a la noche flamenca de la piel. Luego con un artista invitado que viene. Uh-huh. Noche flamenca de la piel, que tendrá lugar en septiembre, el 1 de septiembre. Y que se va a contar con los ganadores del concurso, que ofrecerán también como artista invitado su actuación, junto con la coplera Sandra Cabrera, ¿no? Como artista invitada, que estará este año ahí. Sí, este año, porque como estamos de flamenco, hombre, estamos bastante bien cubiertos de flamenco, pues vamos a traer a Sandra, que a Sandra canta muy bien la copla, para, hombre, para los mayores que van ahí, porque irán, yo creo que irán mucha gente mayor a Jardín, y para que nos deleite con su copla. Pues eso es todo lo concerniente al concurso de arte flamenco, que llega a su final este sábado a partir de las 10:30 en el Maestro Francisco Fatou, pero la actividad de la peña pues continúa, porque la semana siguiente vamos a tener el fin de curso de las escuelas flamencas de la Peña, con la actuación de los alumnos de castañuela, de cante, de baile. Esto será en la propia Peña, ¿no? En la misma Peña. Este año lo vamos a hacer dentro, porque hay gente que no quiere hacerlo en la calle, no quieren subirse un escenario en la calle. Sí. Están más acostumbrados allí a la peña, un poquito más recogidos, bien por lo que quieran, ¿no? Que no, ellos no se han visto nunca en otra, ¿no? Y él dice, pues mira, yo si lo hacéis dentro, sí nos vamos. Entonces nos vamos a, este año lo vamos a hacer de esa forma, para que estén todos contentos. Y que tiene que ser así. A ver, en cuanto a la guitarra, quiero decirte que los alumnos son muy pequeñitos, entonces no vamos a tener fin de curso, guitarra, ¿no? Puesto que ellos todavía no saben interpretar nada con la guitarra, y no, para no hacer nada, pues no lo vamos a... Entonces habrá castañuela, baile y cante. Pues los alumnos de estas tres escuelas de la Peña Flamenca, que llevan durante todo el curso funcionando, todo el curso, van a ofrecer un espectáculo, ¿no? Para dar a conocer. Un cantecito, dos cada uno, o tres como máximo. En el baile, pues va a hacer dos pases de baile. Va a bailar Anita, que es la profesora, y hombre, y queremos verla, porque yo la verdad que no la he visto todavía bailando. Han dicho que baila muy bien, no lo sé. Ya, porque como no he ido por allí, tampoco sé. Pues, expectación. Yo no puedo ir a esa hora que ellos tienen los ensayos. Pues, y después, pues, Isabel Benítez con su grupo de castañuela harán unos cantecitos y harán unas cositas, bien, como todos los años. Y bueno, pues esto cerrará un poco casi que el curso, ¿no? Está ya también cerrada la Noche Flamenca de la Piel, que sería lo siguiente en septiembre. Y finalmente, pues la convocatoria de elecciones también, ¿no? De cara ya a octubre, que sí. Esa será otra historia para contar. Esa es otra historia que ya otro día vendremos por aquí y ya veremos. Porque me preguntaba nuestro compañero Juan Carlos qué había pensado, que si me va a presentar. Y no sé, me lo estoy pensando, como digo. Me lo estoy pensando porque no sé yo lo que voy a hacer. Bueno, ya veremos. Hombre, a mí no me molesta esto, tener esto, porque ya uno está jubilado, ¿no? Y se puede uno dedicar a estas cosillas, ¿no? Pero que también cansan, Rocío. O esta mañana llevo ya una mañana de lujo. Mañana me queda otra mañana de lujo. Y por la noche, pues ya sabes, de 3 a las 4 de la mañana. Esa es la vida buena de un flamenco, ¿no, Manolo? ¿Te quejé, hombre? Sí. Si eso lo disfruta. Eso era para cuando yo era más joven. Bueno, pues el esfuerzo también, ¿no? Que supone el al pie del cañón en un colectivo como es el caso de la Peña Flamenca de Ubrique, que todo el año prácticamente ofrece actividades e iniciativas, ¿no? Hombre, tenemos casi todo el año. Que queremos, tendremos, yo qué sé, si son 56 semanas, que tengamos 50... Por ahí, que no paramos casi. Ahora sí, ahora cuando terminemos ya la final de concurso y la final de los alumnos, pues vamos a coger unos días de vacaciones. Por lo menos hasta mediados de agosto. Y vamos, retoma ya para la noche flamenca de la piel. Y retomamos ya para ponernos ya para ir haciendo el cuerpo otra vez para otro lío. Para el resto del curso que comenzará en octubre. Bueno, pues hasta aquí la información, ¿no?, concerniente a las actividades que se van a desarrollar por parte de la Peña Flamenca de Ubrique de cara a lo que es este cierre del curso prácticamente. Recuerden que el sábado mañana tenemos esa noche importante con la final del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique y la participación de los finalistas, los artistas Alcante, José Olmo, Manuel Cordero, Ana Gómez, al baile, Marta Mancera, Juan Tomás de la Molía y Noelia Ortega. Los miembros del jurado, entre ellos aquí el presidente Salvador, lo tendrán difícil a la hora de decidir quiénes serán los finalistas. Quedaremos a conocer el lunes, ¿no? Si te parece, ya que estamos, porque el mismo claro, lunes ya el lunes podemos ya, dar a conocer ya, los ganadores. Hablamos. Sí, hablaremos el lunes. Miguel, tengo yo que darle las gracias desde aquí, porque ha sido una persona que ha estado pendiente en cuanto al sonido y no se ha quedado atrás en nada. Yo no sé la valoración que él tiene del concurso. Bueno, Miguel, yo quiero empezar, ya que me ha tocado, quiero empezar como siempre dando las gracias por estar aquí hoy y contigo más todavía, porque de verdad me parece que me refuerza algo, ¿no? Entonces, yo voy a hablar cortito y voy a resumir cómo yo lo he visto el concurso este año. Comparando con otros años, me ha gustado más. Al principio parece que estaba un poquito así, como de ganado, ¿no? Porque alguna cosa me... Pero eso fue las primeras semanas. Después ya me fui alegrando porque llegaba a mi casa por lo menos más temprano que en otras épocas, porque no había esa numeración de gente, que a lo mejor se han quejado gente queriendo, pero en fin, yo eso ya no. Pero para mí veo un cantado y un baile, porque el baile siempre es doble. Entonces, si decimos que bailan dos personas, son cuatro pases, que eso alarga bastante. Entonces a mí me ha gustado más por esto, porque había un cantado y un baile. Y lo máximo ha sido dos horitas. Porque es que también tengo que decir que en la peña en el invierno hay que agarrarse para estar allí, porque hace mucho frío. Ahora hace calor, pero allí hace mucho frío. Entonces, como ha sido así, estoy bastante contento en ese sentido. Y han ido semana tras semana hasta hoy, hasta el final. Lo he visto bastante bien, solamente la última semana, ahí sí que tengo que recargar un poquito con Cordero y ese tema, porque se fue la megafonía, no sé qué pasó, nos quedamos sin megafonía, el técnico de megafonía no lo podíamos encontrar porque estaba en el bosque. Yo vi un cabreo que no se lo puede imaginar a nadie, porque es que el muchacho del Cordero, una vez que vino, porque vino por arte y magia, o no sé lo que vino, la megafonía, pero de tocarle a los botones, tocarle por allí, que si dale aquí, que si dale allá, el aparato se descontroló de una manera que yo no fui capaz de ponerlo en condiciones. El muchacho cantando tuvo que echar el micro a un lado, el guitarrista estaba cabreado por otro lado, porque a él le gusta que suene la guitarra, que se escuche. Mira, yo ya no debe que cogerla para tirarlo o coger la puerta y venir. Anécdotas que pasan. Anécdotas que. Pero eso pasa en el directo. Siempre pasa. Entonces yo estoy bastante contento este año que haya sido así. Pues ya después de valores de arte, de eso, yo ya no puedo entrar porque eso no. Me gusta más uno que otro, pero no. Porque no lo entiendo. Soy el jurado. El jurado es el que tiene que ir. Ahora, también tengo que decir que lo ha tenido difícil. Y que lo va a tener más difícil todavía. Que se hagan más los zapatos, porque ahí van a tener que afinar bastante bien, porque de bueno, en el cante había gente buena, pero lo que es el baile está en, hace escándalo, de verdad. Porque esa muchacha que está ahí, la primera, es que eso es una persona pequeñita que no es muy... Y eso no se sabe cómo se mueve, porque eso... Por eso decía yo que el estilo que tiene a Carmen Amaya. Eso es enorme. Es que es una polvorilla. Hablando así en el voz flamenco, es una polvorilla. eso se esconde, no se hace unas cosas. Se retuerce de una mala forma. De una forma. Total. Vamos a ver. Y había una gente muy buena, porque en el último abrió un, por lo visto era un inglés, me han dicho a mí, yo no sé, un hombre con un sombrero. Este es japonés. El japonés ha sido también bueno, ¿eh? Pero bueno. Ahora que este hombre, que se veía que era un hombre ya mayor. ¡Qué finura! Eso es el baile finura que nos ofreció la Federación de Peña. Ah, vale, que no es una parte del concurso. Ya me salió ahí un poquito, pero voy a que, como ha sido relacionado todo, terminar una cosa y seguir la otra, pues ya ahí me he perdido. Pero es la verdad. Es que hay veces que dices tú, oye, he desganado, no tengo ganas de... Pero cuando ves esas cosas dices tú, hay que ver lo que tenemos, hay que ver lo que tenemos. Y ya por último, pues decir que vayan la gente, que no se aburran. El que no le guste el dos, porque con uno que le guste ya va a ir bien, ¿no? Que se asomen por allí y que allí estamos, aquí estamos para eso, para servirle a los que lleguen por allí, sea socio o no sea socio, que está abierto para todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Aunque la verdad hay que decir también que el local se está poniendo, que es viejo, que es un edificio muy viejo, que aquello está criando ya muy eso, y ahora, como en la plaza ni en trancó se dijera, pues está aquello quedándose un poco eso. Pero eso no tiene nada que ver. Vamos a eso. Así que muchísimas gracias, Radio Urique. Gracias también de mi parte a nuestro ayuntamiento y el concejal, que nos tiene ahí bastante animadito. Y a ver cuándo nos dan la peña nueva, que todavía no están metiendo ahora los cables, porque y echar un poquito al suelo, que hay que pisarlo también. O, yo quisiera verlo, no sé, pero quisiera poder disfrutar eso también. Miguel, lo ha hablado todo seguido, pero lo ha dicho todo lo que tenía que decir. No se ha dejado nada en el tintero. No vamos a quedar aquí invitando a participar a todos los ubriqueños, por supuesto, en la final del concurso de arte flamenco de Ciudad de Ubrique, que tendrá lugar mañana a las 10:30 en el Maestro Francisco Fatou. Y para despedir, Manolo Román, cuéntame. Daros las gracias a ustedes por lo pesado que somos, ¿no? Y lo bien que os habéis portado con nosotros en cuanto a publicidad. Y, cómo no, también al Ilustrísimo Ayuntamiento, a la Concejalía de Cultura, por echarnos esta mano que nos echan todos los años, y espero que sigan echándola, que no falle el concurso, que ya llevamos la 29 edición. O sea que vamos hasta allá las 30 ya mismo. Aunque la peña está funcionando desde el año 78, que no es que... Lo que pasa es que se han hecho festivales, pero no se han contado. Pues ahí queda también ese dato importante, ¿no?, a apuntar, toda esa historia que tiene la Peña Flamenca en nuestra localidad. Nos quedamos aquí agradeciendo a Manolo Román, presidente de la Peña Flamenca de Ubrique, a Salvador Blanco y a Miguel Rodríguez, que nos hayan atendido hoy. Gracias por estar con nosotros y que disfrutéis de la jornada de mañana. Gracias. Muchas gracias.